Buen día, estamos acá con Luis Millán y vamos a hacerle unas preguntitas. ¿Cómo nació la idea de recuperar el predio Santa Rosa? Bueno, la idea de recuperar la Santa Rosa no es solamente Santa Rosa, sino que nosotros tomamos esto no es como una recuperación, sino un regreso a nuestra tierra. El regreso a nuestra tierra porque aquí anteriormente había sido desalojado un hermano, Atilio y Rosa Pureñanco. Bueno, nosotros estamos en la misma situación que Atilio y Rosa, sin tierra, viviendo obligadamente dentro de la ciudad, y nosotros ya volviendo a nuestra tierra, volviendo en el lugar que tenemos que ser como mapuche, desarrollar como mapuche. Entonces la idea era esta, de poder volver a nuestra tierra y acompañar justamente, conjuntamente, todos los que conformamos la comunidad, hoy se ha formado una comunidad acá en Santa Rosa, Leleque, y de esta manera nace la idea para poder desarrollar acá como pueblo, comenzar a trabajar no solamente dentro del desarrollo de la tierra, sino también el desarrollo de la cultura nuestra, tener este espacio con libertad, un espacio que decidimos todos, no tiene que decidir nadie por alguien, sino no, cada uno decidimos lo que queremos. Y también estamos en territorio Benetton, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Benetton acá? Bueno, yo tomo esta parte así, de que el señor Benetton es el usurpador. Usurpó todas estas tierras y hoy, como tienen el poder económico, se sienten dueños de todo. Yo creo, digo se sienten dueños porque nosotros jamás vamos a renunciar a lo que se llevó ancestralmente, históricamente, donde nuestro pueblo fue totalmente despojado del lugar y después sufriendo todas las consecuencias que sufrimos hasta el día de hoy. Y no, se nos ha llevado obligadamente a los pueblos a vivir o sobrevivir como podamos. Y no, nunca tuvimos un apoyo de parte, al contrario, el Estado argentino se encarga plenamente de ser el protagonista, de entregarles toda nuestra tierra, especialmente a los extranjeros, como con el caso de Benetton, todos los poderosos, los extranjeros poderosos, con mucho dinero. Entonces hoy ellos dicen que son los dueños de acá. Y yo como mapuche jamás voy a renunciar a eso. Yo creo que no son dueños, son usurpadores de nuestro territorio. ¿Y podés explicarnos lo que está haciendo Benetton a nivel público y adentro de las comunidades? Claro, yo creo que en cierta manera, como yo me enteré hace muy poquitos días, el señor Benetton pone una mano de paternalismo barato, el paternalismo que realmente son de acuerdo con el Estado argentino, el Estado provincial, como en el caso en este caso, ¿no? Yo me enteré por medio de un veterinario que el señor Benetton ha comprado 10.000 dosis de vacuna para las ovejas a todos los pobladores de las comunidades de la zona de Cusamen, que la zona de Cusamen es una de las zonas más grandes del pueblo originario. Yo creo que es el único lugar que es extenso eso. Pero para calmar los ánimos y dividir nuestro pueblo, yo creo que está haciendo ese paternalismo barato. Cusamen, Fofocahuel, gran parte de todas estas regiones, de todos estos territorios, y casi todos mapuches. Y le ha comprado esta dosis de vacunas para los animales del minifundista, le llaman ellos, y contrató un veterinario que es pagado por Benetton, y este veterinario hacía el trabajo de todo este suelo. Así que creo que eso lo hace, es un hombre, yo diría, lo más malvado que puede prevenir a alguien en un lugar, en los territorios donde mañana quieren ser dueños de todo. No estaría muy lejana la idea que se me pone en este momento en la cabeza de que mañana pueda ser dueño de todo Cusamen, porque es así. Ese paternalismo es cuando, como ejemplo, cuando el nene llora mucho le damos un caramelo para que endulza la boca. Y bueno, se cayó, pero no sé por cuánto, porque puede tener un dolor. Bueno, esto es lo mismo. Eso lo endulza para después, no le interesa el dolor del resto de la gente. Entonces creo que está dividiendo a nuestro pueblo. Por un lado es eso. Y en segundo lugar, que es acompañado por el Estado argentino. Tampoco es esto es un señor que venga con mucho poder si el Estado, como tenemos algunos artículos en la Constitución Nacional, dice preservar y como preservar la identidad de todos los pueblos originarios, y también tienen que proteger. Yo creo que esta es la protección del Estado argentino, traerle todos los poderosos de afuera para que día a día podamos seguir desapareciendo. Y nosotros como pueblo, todo lo que realmente hemos recuperado en nuestra identidad, nos ponemos muy firmes. Nosotros no queremos el paternalismo barato, no queremos ni de parte de ningún poderoso de afuera ni del Estado. Nosotros lo que queremos es que nos devuelvan todos nuestros territorios que están usurpados, y donde ahí nadie tiene que decidir por nosotros, sino nosotros mismos desarrollar como pueblo, desde el trabajo materialista que puede ser para nuestro sustento, que tampoco aspiramos mañana, como el señor Benetton, de tener miles y miles de hectáreas. Nosotros no aspiramos eso para vivir una o dos familias, sino que aspiramos para que todo nuestro pueblo podamos convivir como pueblo, como nuestra cultura, como nuestra cosmovisión mapuche, y de ahí desarrollar todo el progreso de nuestra cultura.